Dios te salve María, amapola del sendero, lirio humilde de mi campo rociero, manantial de agüita clara, pinar que da fresca sombra, eco de amor en la voz de quien te nombra, madre de Dios en la tierra, madre del hombre en el cielo, madre siempre que sabes darnos consuelo en el cansancio y la pena de este andar de peregrino y poner flores de amores a los bordes del camino. Horno con fuego de fe, horno del pan que en tu seno amasó a Dios con el hombre para nacer nazareno. Bendice a tu buena gente, bendice al pueblo campero y auméntanos en el alma nuestro sentir rociero. Ábrenos la puerta tú de ese reino bendecío, donde siempre hay alegría y donde siempre es rocío.